Sí. Disculpe, antes nos podría decir su nombre y por qué está acá. Hola, bueno, yo me llamo Miguel Ángel, soy miembro del equipo base de la Marcha Mundial y nada, estoy muy contento de estar aquí en México. Sí, bueno, nos gustaría que nos platicara un poco sobre qué valoración se puede hacer de la respuesta que ha habido hasta ahora de esta marcha a las capitales y el territorio que han recorrido. Bueno, la verdad que es muy, muy difícil resumir un poco la experiencia después de haber viajado por 50 y tantos países. Llevamos 2 meses de marcha, ya hemos recorrido Oceanía, hemos recorrido Asia, hemos recorrido Europa, África y Norteamérica. Estamos aquí en México comenzando el periplo por Latinoamérica. La verdad que la respuesta ha sido, desde nuestro punto de vista, superior a lo esperado. Todas nuestras previsiones se han roto, ¿no? Porque realmente la marcha la hemos organizado con muchas dificultades, en el sentido de que no teníamos apoyo económico, como que desde las organizaciones que comenzamos, lo que es el movimiento humanista, comenzamos al principio, pues tampoco esperábamos tanto apoyo de otras organizaciones. Hoy en día hay 3.000 organizaciones adheridas a la Marcha Mundial. También los temas que movíamos, el tema del desarme nuclear y el tema de, parece como que no son temas de actualidad, como que no son temas que están en la actualidad, y la verdad que ha sido una respuesta masiva en la mayoría de los países, muy superior a lo que esperábamos, y lo más importante creo que es que estamos armando redes que va a permitir que en el futuro un movimiento importante del pacifismo y la no violencia en el mundo. Ahora, ¿qué diferencia fundamental encuentran de esta marcha del capítulo mexicano con el resto que ha habido? Bueno, te puedo decir que realmente diferencias no encuentro muchas. Realmente una de las enseñanzas de la marcha, o una de las cosas que estamos sacando en conclusión en la marcha, es que realmente hoy en día los problemas que tenemos, las situaciones que hay en el mundo, son bastante globales. En todos los países encontramos básicamente la misma problemática, con diferencias, pero que no son importantes. Creemos que en general la respuesta en México ha sido similar a otros lugares. Quizás sí es verdad que en México hemos encontrado una situación de violencia que no esperábamos, o sea, no sabíamos, no teníamos tanta noticia del proceso que está habiendo en México, con la militarización que se está produciendo, con la excusa del narcotráfico, el tema de que hay ciudades enteras como Ciudad Juárez que se están militarizando, el tema del movimiento social que hay y la inestabilidad que hay con el tema de la crisis, de que están cerrando empresas, despidiendo gente. O sea, que hemos encontrado una situación en México bastante caliente, pero podemos decir que en muchos países también hemos encontrado una situación similar. O sea, que lo de México no es muy diferente a otras cosas que hemos encontrado en otros países. Ahora, con este discurso que traen ustedes del desarme nuclear, del respeto a la religión de diferentes pueblos, hay actores que son adversos a este tipo de discursos. ¿Qué tipo de dificultades han encontrado en este recorrido? Bueno, al igual que hemos encontrado mucha adhesión, también tenemos que decir que hemos encontrado mucha gente que estaba en contra y que ha puesto obstáculos a la marcha mundial, ¿no? Realmente yo creo que una cosa que tiene la marcha mundial, que es bastante revolucionaria, es el tema precisamente de ser mundial. O sea, lo que no le conviene al capital mundial, que está totalmente organizado a nivel global, es que haya movimientos de respuesta o que haya movimientos que sean también globales. Ellos prefieren siempre que la gente quede en su lugar, con su problemática particular, y siempre saben que una movilización mundial y la posibilidad de crear redes mundiales de respuesta y de combate, pues no conviene al capital y no conviene a algunos gobiernos que son los títeres de este capital, ¿no? Entonces es verdad que hemos encontrado dificultades en algunos lugares, se nos han puesto dificultades a nivel político, ha habido países donde no hemos podido entrar porque políticamente no nos han dejado. También ha habido lugares donde, por haber adherido ciertas personas o ciertas organizaciones, había otras que no querían adherir porque están en conflicto entre ellos. Y la marcha mundial pues ha decidido que esto es una cosa abierta, y si alguien no quiere participar, no quiere participar porque está otro, porque no participe. Había también, por eso no entramos en China, por ejemplo, porque el Dalai Lama estaba adherido a la marcha mundial y el gobierno chino decía que entonces no podíamos pasar por China. Y había algunas situaciones de este tipo, pero como te digo, aquí estamos, ¿no? ¿Es el caso de Cuba, por ejemplo? No es el caso de Cuba. O sea, en Cuba no ha habido no se nos ha prohibido la entrada, ni mucho menos, simplemente no estaba en el periplo de la marcha, tampoco la marcha pasa por todos los países. Entonces, en el caso de Cuba, quizás sea porque es cierto que no ha habido muchas organizaciones cubanas que hayan adherido a la marcha, en eso sí es cierto. Y también sabemos que en Cuba, pues bueno, hay ciertos movimientos sociales que no están en la línea del gobierno, que quizás no se puedan expresar con libertad, ¿no? Y ahora, específicamente en el caso del gobierno federal mexicano, ¿ha tenido apoyo o más bien obstáculo? En realidad, esa pregunta quizás debería haber preguntado a los compañeros de México, ¿no? Lo que sí hemos tenido apoyo, sabemos, ha sido al gobierno de lo que es el Distrito Federal. El gobierno de... Ayer fuimos recibidos por el... Por el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. Y sabemos que a todo el tema de logística y tal ha estado apoyando bastante la celebración de la marcha, ¿no? Ahora, una cuestión un poco más en cuanto a las formas. ¿Por qué una marcha y no otro tipo de manifestación, por ejemplo? Bueno, el tema de marchar, pensamos que, claro, si no hubiéramos hecho una cosa... El tema de las marchas es como la marcha mundial, es una marcha porque recorre el mundo. Entonces, la forma de recorrer el mundo es marchando. Entonces, en todos los lugares, la cosa era, pues, simbólicamente hacer una marcha en cada lugar donde llegábamos, ¿no? Porque de alguna manera lo que nosotros decimos es que el equipo base de la marcha, lo que podemos hacer es hablar y marchar, no mucho más. Esa es nuestra parte, ¿no? Y lo que intentamos es crear conciencia en la gente para que las organizaciones locales sean las que desarrollen otro tipo de actividades, que de hecho lo han hecho. Hay múltiples iniciativas alrededor de la marcha mundial, que no son solo los actos de marchas, sino talleres por la no violencia, diferentes tipos de actividades, acciones directas no violentas que se han hecho en muchos lugares, de como tomas de fábricas. O sea, ha habido muchas actividades alrededor de la marcha mundial, muy diversas. Ahora, ya casi terminando, en cuanto a las actividades que menciona ahora paralelas, es por parte de la sociedad civil. Sin embargo, ¿cómo pueden medir ustedes la incidencia en los gobiernos, en los ministros, etcétera? Bueno, te podemos decir que en todo el periplo hemos tenido bastantes entrevistas con senadores, parlamentarios, incluso presidentes de gobierno. Y realmente, bueno, la conclusión que sacamos es que, aunque en la clase política actual hay gente que tiene interés por los cambios sociales, que sabe que estamos en un momento muy crítico, que es necesario cambiar montones de cosas del orden establecido, son políticos aislados y realmente están dentro de un sistema que les impide bastante tener capacidad de reacción, ¿no? Creemos que solamente será con la presión popular que estos políticos de buena voluntad, que son la minoría, puedan realmente hacer algo. Ellos necesitan el respaldo popular, ellos por sí mismos no pueden hacer nada. Entonces creo que ahora mismo es el momento de los pueblos, somos la gente la que tenemos que presionar a nuestros gobiernos para que realmente podamos tener cambios reales. Ahora, han estado repartiendo ciertos documentos con estas instancias. ¿A qué tipo de incidencia le apuestan al tener estas acciones ya más específicas? ¿A políticas públicas, iniciativas de ley o decretos? Sí, nosotros creemos que desde el punto de vista institucional, lo que estamos promoviendo nosotros con la Carta por un Mundo Sin Violencia, que nos entregaron los premios Nobel en Berlín, y con el manifiesto de la marcha y tal, es realmente que empieza a haber, por ejemplo, tratados de no agresión entre países, o sea, que se firmen tratados, que por ejemplo se firmen tratados de zonas desnuclearizadas en diferentes países. De hecho, ya en Sudamérica existe el Tratado de Tlatelolco de 1967. La idea es que en otras regiones del planeta se produzca lo mismo, que también se produzcan tratados que impidan que las tropas de su país puedan intervenir en otros territorios. O sea, hay muchas cosas a nivel legislativo que se pueden hacer. También está el tema de reducir los presupuestos militares para dedicarlos a salud y educación y a las necesidades reales de la población, ¿no? Creo que se puede hacer muchas cosas a este nivel, a nivel legislativo. Pero como decía antes, creo que es la presión popular la que va a conseguir que estas cosas puedan avanzar. Ahora, el programa de la marcha termina el 2 de octubre de 2010. 2 de enero, perdón. 2 de enero de 2010. ¿Termina también esta cuestión de organización civil o ahí empieza? ¿Qué sigue? Nosotros creemos que ahí empieza, o sea, porque realmente, como te digo, la adhesión a la marcha ha sido bastante grande. Creemos que el movimiento pacifista y no violento en el mundo existe, pero no estaba conectado, estaba como aislado, había muchos grupos aislados, y creo que la marcha pues va a ser el comienzo de una red internacional mundial de movimientos pacifistas, movimientos no violentos, que a partir del 2 de enero vamos a empezar a preparar los siguientes pasos de nuestro movimiento, ¿no? O sea, creo que la marcha ha sido una forma de conectar a muchos movimientos pacifistas y no violentos que hay en el mundo, ¿no? Y ya por último, algo que quiere usted agregar, por favor. Bueno, yo agradecer mucho a organizadores de aquí de México por la acogida que nos han tenido a la Marcha Mundial. Y aparte de eso, yo insistir solamente en que el tema aunque nuestros temas prioritarios de la marcha son el tema del desarme nuclear, son el tema del armamentismo, en realidad lo que nosotros estamos proponiendo es un nuevo mundo. O sea, nosotros estamos proponiendo una nueva manera de organizar las cosas. Insistimos en que la sociedad civil organizada es el protagonista de este nuevo momento. Creemos que en América Latina hay ejemplos claros de esto, como en Bolivia, donde los movimientos sociales han llegado al poder y están legislando en el país y están transformando el país con la nueva constitución, y creemos que este es el camino a seguir en el mundo, que los movimientos sociales realmente tomen el poder y que realmente lleguemos a tener una verdadera democracia, porque ahora mismo estamos tan faltos en el mundo. Y muchas gracias. No, muchas gracias, entonces.